Vale, pues yo qué sé, te voy a contar. Espérate que he hecho un trabajo. Hoy he tenido que analizar ropa de bebé, la cual decía una toalla que tenía un 2% de lino. El resto era algodón. Un vestido que tenía poliéster, tenía poliamida. Bueno, dato de esto, está entera de que ha muerto Roberto Iniesta, ¿no? Hombre, ¿cómo no? Yo le echaba 75 por ahí, ¿eh? El pavo estaba consumidísimo. Desde ayer murió Jorge del Sí, de Jorge Ilegal también. pero se están yendo, bueno, esa gente que le quiten lo bailado a los dos, ¿sabes? Claro. Han llevado una vida como han querido. 63 años es poco, ¿no? Sí, claro. Vamos a ver qué tal ha salido esto. Yo no he sido de ninguno de los dos grupos y a los dos grupos los he escuchado dos Sí, o tres veces. yo siempre. Marcaron una jam session, probablemente jam session sin el Roberto Iniesta, los del Wojo y el resto, que otros irían por polvarse la nariz seguramente. Como si fuese una obra o algo así, un puerto, un activador y. Y luego no sé si. Creo que el de Kiss estuvo mejor. Impresionante, pero Kiss fue a la Plaza de Toros de Córdoba. De acuerdo, creo que en pleno julio, no sé si el 5 o el 6 de julio, parece parece que nadie le había dicho a los Kiss el puto calor que hacía en Córdoba en verano, porque vamos, casi se derriten. Pero bueno. ¿De qué? Ah, vale, Paul. La verdad es que utilizaron los Kiss pirotecnia como para, yo qué sé, tomar un país pequeño como Andorra o Liechtenstein. Los cabrones no dejaron, pero sí, no tocaron mi canción favorita, pero bueno. Fue un concierto bastante guapo y disfrutable. ¿Qué canción es? ¿Cuál era, coño? Creo que cómo se llama. No, era. ¡Ay, hostia, tío! Se me ha olvidado. La que más me gusta a mí es. The Kiss. Detroit Rock City la tocaron. Rock and Roll All Night también. Rock and Roll. Espérate, ¿y cuál era, tío? Crazy Nights fue la fue Crazy Nights era en mi canción favorita de Kiss y no la tocaron. Tocaron la de War Machine también. Detroit Rock City, ¿eh? Sí que te lo compruebo, pero vamos, yo creo que sí que es Detroit Rock City. Ya te voy a sacar el móvil y lo voy a ver. Desde que tú no me quieres, yo quiero a los animales. Y al animal que más quiero es al buitre carroñero. Es al buitre carroñero. Fue quien te quitó el pollo por la tapia del corral, ya, ya, ya, por la tapia del corral. No te quité la gallina porque no tuve lugar, ya, ya, ya, porque no tuve lugar. Ay, madre, madre, madre, no me quité el pollo, que la gallinica quiere matrimonio. Madre, madre, madre, no lo mate usted, que la gallinita deja de. Siete días, Extremadura el octavo, a ver qué coño salía, y ese día no había giñao. Cago Dios, en Cáceres y Badajoz, cago Dios, en Cáceres y Badajoz, cago Dios. En Cáceres y Badajoz, cago Dios. En Cáceres y Badajoz tenemos el agua, el cuello contra tu puto pantano. Las bellotas radiactivas, nos quedamos sin marrano. Tierra de conquistadores, no nos quedan más cojones. Bebe zumo de bellota, idiota. Extrema y dura, tus mujeres me la ponen. Extrema y dura, tus mujeres me la ponen. Extrema y dura, tus mujeres me la ponen. Extrema y dura, tus mujeres me la ponen. Extrema. Yeah.